en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Nos metemos en el capítulo 4 de las lecturas colaborativas en esta cuarentena, esta propuesta que ha originado la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones para tratar de acercarnos un poco, para tratar de tener las lecturas a través de la radio y compartirlas con ustedes. El programa se va a estar emitiendo a las 11 de la mañana. Lo pueden escuchar también a las 4 de la tarde, a las 16 horas y a las 20. Pero además se estarán pasando los programas anteriores en el resto de los horarios para los que no la pudieron escuchar. Es fácil, vos nos mandás tu lectura al 3548-594815. Te lo repito, 3548-594815. Allí nos mandás tu lectura, grabándote la lectura de un cuento, de un fragmento de una novela, de un poema, lo que vos quieras. Nos envías, nosotros lo editamos, lo compilamos y lo ponemos adentro de este programa de lecturas colaborativas a través de Radio La Minga y con la propuesta de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Vamos a escuchar hoy tres audios, como venimos haciéndolo. Primero vamos a escuchar a Lara Cerrone haciendo leyendo un poema de Alfonsina Storni. Después vamos a tener dos audios más, pero este va a ser el primero, con el que vamos a arrancar, con el de Lara. Y después vamos a escuchar a Nana Mucuri haciendo Amapola. Se llama Lo Inacabable. No tienes tú la culpa si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas. De un collar nuevo romperá la sombra. Un sol precioso quedará las venas, la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos, libertos como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Las palabras se secan como ríos, y los besos se secan como rosas. Pero por cada muerte siete vidas buscan los labios demandando aurora. Mas, de lo que fue, jamás se recupera, y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. La luz del día. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En el audio, en el segundo audio que tenemos para compartir con ustedes, siempre recordando que nos pueden mandar sus grabaciones, así como recién escuchamos a Lara, como vamos a escuchar a Arturo Arce en un ratito nomás, y como vamos a cerrar con el UNEI, vos nos podés mandar también tu lectura, tu grabación, 3548-594815, para comunicarte, para enviar tu audio. Y que será receptado por nosotros y compartido en estas lecturas colaborativas. Decíamos, vamos a escuchar en el segundo audio a Arturo Arce con un cuento que es de su autoría, que se llama Propaganda, y después vamos a escuchar a Pink Floyd haciendo Braid. Si bien no soy de impresionarme con esas cosas, me llamó la atención el tamaño del televisor. Pero más me sorprendió lo que en él se proyectaba. Eran imágenes de un lugar paradisíaco, según el concepto de los vivos. A un lado, playas blancas bañadas por mares turquesas. Al otro, selvas tropicales con cascadas y corrientes de agua transparente y tintineante. Más allá, montañas nevadas, con centros de esquí y aguas termales. Todo interconectado por una amplia autopista por la que circulaban bólidos de ensueño. Ferraris, Jaguars, Porsches, Camaros, Bugattis, supermotos, etc. En la profusa sucesión de imágenes abundaban personas esbeltas, atléticas, disfrutando de toda clase de placeres mundanos. Si hubiese tenido cuerpo, me habría caído del asiento cuando vi que, intermitente y con despampanante gráfica, se mostraba la leyenda: visite el infierno, posea y disfrute todo lo que siempre anheló. Una experiencia única, trascendental. Tan absorto estaba que tuvieron que llamarme repetidamente. El ángel me miró con gesto cómplice y bonachón y dijo: «Buah, no fuiste precisamente un querubín, pero pasaste. En un momento te entrego las llaves del cielo». «No», me apresuré a responder. «Quiero ir al infierno». No me dilataré describiendo el gesto de sorpresa y los argumentos con que intentó disuadirme. Finalmente, con mueca desencajada, me señaló el camino hacia el agujero negro. El viaje fue alucinante, pero duró poco. Al llegar, no pude flotar como antes lo hacía y caí en un lago de lava. Todo me ardía insoportablemente, como si tuviese un cuerpo que nunca terminaba de consumirse. Cuando por fin me sacaron, fui arrastrado entre espinas y sometido a torturas indescriptibles, cuyo recuerdo sigue estremeciéndome a pesar que de aquello pasó una eternidad. En el paroxismo del sufrimiento, logré que un diablo atendiera mi clamor. Con voz jadeante le expliqué que no era eso lo que yo había elegido, sino el lugar mostrado por aquellas imágenes. «¿Qué imágenes?», preguntó con espantosa voz gutural. «El televisor, en el purgatorio», gemí en un agónico estertor. Tras una sonora y terrible carcajada que pareció infinita, gruñó: «Eso fue producido por nuestro departamento de publicidad». Thank you. Radio La Amiga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto, lo que vos quieras. Recomienda la música también. Lecturas colaborativas en Radio Comunitaria Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Para el cierre la dejamos a Elu, la más chiquita, que nos ha escrito, que ha compartido su lectura en el día de hoy. Saludándolos a todos, vamos a cerrar con la voz de ella en la lectura. Gracias por estar ahí del otro lado y recuerden, 11 de la mañana, 16 horas y 20 horas para escuchar este programa. Además, el resto de los programas se va a estar reproduciendo en distintos horarios de Radio La Mina. Quédense con la programación de la radio. Hasta luego. Soy Luna Ibelis Montenegro. Vivir el presente, de Guillermo Ceres. Un hombre se acercó a un sabio anciano y le dijo: me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de las demás personas. El anciano le contestó: cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Pero eso también lo puedo hacer yo, y no por eso soy sabio, le contestó el hombre sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano. Pues cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día. O imagina los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde. Y mientras hablas conmigo, piensas que vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Mírame, te estoy hablando, escúchame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Mírame, se acaba el tiempo, escúchame. Te regalo el aire que cabe en el centro de este dulce abrazo que mi piel tiene. en el pecho, guardaré las horas que tú me entregaste, la vida que juntos soñamos pasar, y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte, que tan cerca está. Te estoy queriendo, abrázame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste, la vida que juntos soñamos pasar, y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte, que tan cerca está. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermoso.